Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:05 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 11 años los pueblos de América Latina dieron un golpe mortal al ALCA durante la cuarta cumbre de las Américas realizada en Argentina. Esta reivindicación fue liderada por los presidentes Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Seguridad. Gobierno Nacional pone en marcha dispositivo Navidad Segura 2016 en todo el país. Para el uso cotidiano inaugurarán la próxima semana ciclovía escolar en Caracas. Cultura. Leer lo que somos. Chávez, Francisco de Miranda, poesía y narrativa en la primera jornada de Filben. Cinemateca Nacional estrenará este viernes documental Belén, la reina del Quitiplá. Los Tocucitos celebrarán su 57 aniversario con gran concierto en La Pastora. Diversión, Red de Arte Circense, festeja Día del Payaso en la UNEARTE. Durante este mes, Museo del Teclado homenajeará al maestro venezolano Alirio Díaz con una variada programación. Concierto La Magia del Cuatro Venezolano llenará los espacios del Museo de Arte Afroamericano. Cultura al Día. El gobierno bolivariano puso en marcha este viernes el dispositivo nacional Navidad Segura 2016 y Año Nuevo 2017, que contará con la participación de distintos cuerpos de seguridad ciudadana para velar por el resguardo de los venezolanos durante las festividades navideñas. En el inicio del dispositivo participa el presidente, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, desde la base aérea La Carlota. Todavía Venezuela, para este dispositivo en la Gran Caracas, contamos con más de 10.000 efectivos militares y de seguridad ciudadana de los diferentes órganos de seguridad, como son la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil, 6 CPC, así como tenemos que fortalecer la gran unión cívico-militar. Este despliegue garantizará la protección de todos los ciudadanos de la Gran Caracas. Es importante resaltar que hemos fortalecido las vías turísticas. El Guarayra Repano va a tener un operativo especial de seguridad. Asimismo, el metro de Caracas ha sido fortalecido. Darle seguridad a todos los ciudadanos. ¡Viva la patria! ¡Que viva la paz! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! La activación de este dispositivo busca aumentar la prevención en la seguridad vial, así como la protección de las personas y sus propiedades ante cualquier situación que implique amenaza, vulnerabilidad o riesgo que pueda derivar en emergencias o desastres. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El director del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas, Ángelo Rivas, informó que la próxima semana se inaugurará en nuestra ciudad capital una ciclovía escolar permanente para niños y niñas. por instrucciones directas del ciudadano alcalde Jorge Rodríguez, estaremos inaugurando la ciclovía escolar permanente para que nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas se formen en lo que es un sistema público alternativo, para que en los próximos años se convierta en un sistema público cotidiano de los caraqueños, para que puedan disfrutar de la ciclovía que era inimaginable que los caraqueños pudieran transitar por Caracas en el Paseo Anauco, un espacio recuperado por la Alcaldía de Caracas, y en el Parque Hugo Chávez en La Rinconada. Ahí vamos a estar todos los martes, vamos a disponer de 60 bicicletas para niños y para las niñas para enseñarlos a que Caracas tiene una ciclovía y que esto es un sistema público alternativo para que se convierta en permanente para los próximos. Desde el pasado 25 de marzo del 2012 se puso en marcha el Plan Caracas Rueda Libre con el fin de brindar distracción, deporte y un amplio recorrido en bicicleta para todos los caraqueños. 12 con 10 minutos. Cultura. Con el lema Leer lo que somos y presentando libros sobre las vivencias que tuvo el poder popular con el comandante Hugo Chávez, la poesía y la narrativa, arrancó este viernes la primera jornada de la Feria Internacional del Libro Filben 2016. El acto estuvo presidido por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Por eso la importancia de esta Feria del Libro. Porque el futuro de Venezuela, el futuro de las generaciones que hoy tenemos y las que vendrán, están allí en la lectura, en la construcción del mundo nuevo. Esto que vemos son los estertores de un tiempo que ha de quedar atrás. Nuestra historia está por construirse. El vientre del futuro nos depara muchísimo más de lo que hemos vivido hasta ahora. Entre las primeras actividades se encuentra un conversatorio sobre el programa Todas las manos a la siembra, a cargo del profesor Carlos Lanz, a las 2 de la tarde en el Salón Colombella, en UNEARTE. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Cinemateca Nacional, de la mano de la distribuidora de cine Amazonia Films, estrenará hoy en todo el país el documental Belén, la reina del Quitiplá, ópera prima de Adriana Villa. En Caracas, la cita será en la sala de la Cinemateca, ubicada en el Museo de Bellas Artes, a las 5:30 de la tarde. Finalizamos esta nota con un fragmento del tráiler. Ella nunca se le cayó el ritmo ni nada. 12:12. La legendaria agrupación infantil de Aguinaldos, Los Tucucitos, celebrarán este viernes sus 57 años de fundada con un gran concierto en la Plaza Bicentenario de la parroquia La Pastora en Caracas, informó su director Freddy Suárez. Los Tucucitos son alegría, tradición y sentimiento, ¿verdad? El sentimiento de la Navidad y que los niños disfrutan tanto y los adultos aprovechamos ese disfrute de los niños para también disfrutar de la Navidad. Y por supuesto que en Navidad nosotros estamos en todos los espacios que nos invitan para llevar esa tradición y no perder esos valores auténticos venezolanos que nos unen, que hacen que la familia disfrute en cena con esa yaca sabrosa en ese diciembre y que verdaderamente nos integremos, no solamente como familia, sino como sociedad, ¿verdad? Que esta Navidad que viene sea de verdad de unión, de alegría, de paz, ¿verdad? Sobre todo mucha paz y que verdaderamente los Tucucitos demos ese toque, ¿verdad? Inclusive, yo les digo siempre, compren el disco de los Tucucitos para que hagan las hallacas, para que vean que las hallacas les quedan más sabrosas, es la magia. Hoy, toda la pastora organizó un evento para celebrar los 57 años de los Tucucitos en la plaza diagonal al Panteón Nacional. Vamos a cantar allí hoy a las 4 de la tarde. Suárez destacó que esta actividad se realizará a partir de las 4 de la tarde. Por otro lado, destacó que los Tucucitos son alegría, tradición y sentimiento y por ello se suman a la paz para volver a reflejar esos valores necesarios para nuestros niños y niñas, enfatizó. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Red de Arte Circense celebrará el Día del Payaso en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde se efectuará este viernes un conversatorio sobre la historia y vida del payaso. William Rivas, integrante de esta red, nos ofrece detalles de la actividad. Todas aquellas organizaciones de base que nos hemos organizado y hemos rescatado el payaso, porque es como nuestra forma de ser y ser payaso no es ser payaso, así como uno lo trata peyorativamente, no, o sea, eso es, viene con un trabajo, con una simbología, con una ideología, transformar y seguir viviendo. La actividad se realiza en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y está prevista a las 2 de la tarde en la Sala Rodolfo Santana de la UNEARTE, totalmente libre, 12:15. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el mes de noviembre, el Museo del Teclado, ubicado en Parque Central, ofrecerá una variada programación en homenaje al guitarrista venezolano Alirio Díaz, la cual dará inicio este viernes 4 de noviembre con una muestra musical y conferencia a partir de las 3 de la tarde. La información fue ofrecida por Alma Manjares, directora de este espacio cultural. Forma parte del programa cultural que realiza Fundarte a través del Museo del Teclado, en el marco de los homenajes a grandes compositores venezolanos. Es uno de nuestros objetivos fundamentales, destacar nuestro talento nacional, reconocer la trayectoria de importantes compositores y maestros de la música, como lo es Alirio Díaz, quien dejó un importante legado a nuestras generaciones presentes y futuras. Entonces, la invitación es para que asistan el día de hoy viernes a las 3 de la tarde y sábado 4 de la tarde recital de guitarra. Es totalmente gratuito. Asimismo, para este sábado realizarán un concierto denominado Alirio Díaz, 6 cuerdas venezolanas por el mundo, a cargo de los músicos Ignacio Ornes y Silvio Mencías. Para conocer la programación detallada, pueden consultar el portal web www.fundarte.gob.ve. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La magia del 4 venezolano llenará los espacios del Museo de Arte Afroamericano, ubicado en San Bernardino. Con un concierto a cargo del caraqueño Roy Jelinek, el recorrido musical será por Latinoamérica, el Caribe y Europa. Este recital, denominado Un 4 para el Mundo, será a las 4 de la tarde, 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La que vamos a estar presentando en esta 12ª edición de la Filben, con una variada programación de talleres y lo que son las presentaciones de libros. Vamos a tener 5 novedades en esta feria y todo el resto de las 16 novedades que presentamos durante el año 2016. Les invitamos a todos a conocer nuestra programación que está presente en la página de Fundarte y en las redes sociales. Así es, son palabras de nuestro invitado de hoy, Leonardo Perdomo. Él es gerente de publicaciones de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. Hoy abordaremos un tema importantísimo. Estamos de fiesta. Ya se inició la Filben 2016 y él nos dará información de las novedades y actividades que se ofrecerán en esta feria. También abordaremos los proyectos que tiene la Fundación para lo que queda de año y para el próximo. Bienvenido, Leonardo Perdomo, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. No, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Estamos acá entonces en el stand del Fondo Editorial de Fundarte, bien ubicado en Francia, lo que es el país invitado de Francia, y nosotros traemos una modesta pero variada programación y propuesta para esta nueva feria del libro Internacional del Libro. ¿Quieres que te describa cuál es la programación nuestra? Sí, por favor. Bueno, mira, empezamos hoy con un taller, el taller literario La Casa en la Poesía Venezolana, entre 5 autores: Vicente Gervasio, Ramón Palomares, Luis Alberto Crespo, William Osuna y José Antonio Ramos Sucre, editado por Ángel Malavé, personal nuestro de la editorial, y además también puede estar publicado con un gran libro llamado Los ríos crecen en silencio, que también lo pueden encontrar acá en el stand de Fundar. Este taller tiene dos partes, donde estoy en la mañana y finaliza mañana a las 10, entre las 10 y las 11:45 de la mañana, en la librería del sur del Teatro de Caterreño. Luego pasamos a esta misma, a la tarde del día de mañana, sábado, que vamos a presentar el libro el diario inédito del filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, del colombiano Freddy Yeset. Es un poemario que tiene un formato bastante interesante, y vamos a realizar esta presentación en la sala Francisco Miranda, ubicada en el Teatro Teresa Ferreño, a las 6 de la tarde. Esta sala está en la parte de arriba, lo que sería la entrada al Teresa Ferreño. El día domingo tenemos un recital con los poetas publicados por Fundar, tanto aquellos que han recibido el premio de Estefanía Mosca de poesía, como otros poetas publicados durante los últimos años. Luego de ello vamos a tener un conversatorio a cargo de Juan Calzadilla, el ministro de Cultura Freddy Ñáñez, la presidenta de Darte y mi persona, sobre los 40 años del Fondo Editorial Fundarte, directamente en el aniversario de esta fecha, también en la sala Francisco Miranda, a las 4 de la tarde del día 26 de noviembre. El 7, día lunes, vamos a tener una presentación de dos libros de Emblemas de Rebelión y Las Quimeras del Hidalgo, del embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero. Estos dos libros los editó Fundarte durante este año. Uno es un poemario y el otro es una compilación de ensayos. Esta va a estar a cargo de poeta William Osuna y el alcalde Jorge Rodríguez. Va a ser en la sala José Félix Rivas a las 5 de la tarde del lunes 7 de noviembre. Después, el miércoles, presentaremos piezas del adiós de Néstor Caballero, del dramaturgo venezolano, a cargo de la presentación más tarde de Carlota Martínez, también en la librería del sur del Teatro Teresa Carreño, a las 6 de la tarde. Este libro es una compilación, tiene aproximadamente un libro grande, unas 350 páginas, y presenta unas 5 obras teatrales. Además, vamos a tener, para finalizar, ya finalizando la semana, el día jueves, a las 7, en el Cierto de Ferreño, la presentación del libro Tiempo y Tinta, una compilación de crónicas de Pedro Ruiz, y va a ser presentado por Antonio Trujillo. Y el domingo 13 de noviembre es un conversatorio llamado Lídice muere dos veces, cómo nace la urbanización obrera municipal Lídice, a cargo de Víctor González Fornier. Víctor es, él está participando en un taller que estamos realizando, un taller de crónica que realiza el Fondo Editorial Fundarte, que también lo dicta Ángel Malavé, en la Casa de la Juventud Robert Serra, ubicada en La Pastora. Entonces, ese es básicamente el resultado del trabajo que nosotros venimos realizando en cuanto a la promoción del libro, no solamente en cuanto a la edición, sino que nosotros como dirección editorial, pues pasamos las fronteras de lo que es simplemente la publicación del libro, y también vemos cómo hacemos para hacer que estos escritores que están por allí en la ciudad de Caracas puedan entonces encontrar un espacio para especializarse y para poder comunicar mejor todo aquello que quisieran notar. Qué bueno. Leonardo Perdomo, él es gerente de publicaciones de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. ¿Qué expectativas tiene Fundarte para lo que queda de año? ¿Y cómo ves ese movimiento hoy, en el segundo día de la FILBEN 2016, capítulo Caracas, que está en los espacios abiertos del Teresa Carreño? Bueno, esta feria es una feria muy, muy agradable, una feria muy bien dispuesta, una feria iluminada, abierta, fresca, y que está muy variada, no solamente en la disposición de todas las editoriales y distribuidoras que están invitadas, sino además en los títulos y en la novedad que se presenta. Pues el día de ayer fue un día en el que había muchos rumores y bueno, finalmente terminó llenándose este espacio con muchísimos asistentes que bueno, el día de ayer, para hacer el comienzo, el primer día fue un día bastante bueno en cuanto al tránsito de las personas y las ventas de cada uno de los stands. Y este día, que también comenzó bastante lleno, bastante pasado por agua, nos vemos que tenemos una muy buena asistencia. Así que esperamos lo mejor para los próximos días, el fin de semana, y para lo que queda de la feria. Muchísimas gracias, Leonardo Perdomo. Ahora también tenemos en línea a Ángel Malavé, es facilitador del taller literario La Casa en la Poesía Venezolana. Bienvenido, Ángel Malavé, a Cultura al Día. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy agradecido, contento de participar en tu programa. Ajá, infórmenos, ¿qué expectativas tienes para este taller? ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Cómo es ese taller? ¿Cuándo, dónde, la fecha, la hora? El taller se está realizando en la librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, así en el marco de la FIRBEN 2016. El horario es de 10 a 11:45. Bien, ¿qué otra cosa más tienes para ofrecernos en esta Feria del Libro 2016, capítulo Caracas? Mira, en el momento en que nos planteamos realizar este taller en el marco de la FIRBEN, fue por lo siguiente: la casa es para los poetas, para la gente común, el espacio para vivir, ¿no? Y esta feria es un espacio para vivir. Entonces yo creo que es la casa de todos los escritores, escritoras, de todos los lectores, de todos los participantes. En el día de ayer, como había muchísimos rumores, ¿no? Y mucha gente pensaba que la feria se iba a suspender por los rumores que existían, pero finalmente fue una tormenta tropical y la participación fue bastante masiva. La inauguración fue muy sobria, muy bien planteada, ¿no? Como nos los merecemos los venezolanos. Así es, Ángel. Mira, ¿cuántos libros tienes publicados y qué nos vas a ofrecer aparte de este taller? Mira, en el marco de la feria tengo el libro Los ríos crecen en silencio, recién publicado por el Fondo Editorial Fundarte. Y bueno, participaré en muchísimas actividades, un recital de poesía el día domingo a las 3 de la tarde en el Eje del Buen Vivir, junto con los poetas publicados por Fundarte. Qué bueno. Y hablando un poco en detalle de tu taller, que se llama La Casa en la Poesía Venezolana, 5 autores, tomando en cuenta a Vicente Gervasi, a Ramón Palomares, Luis Alberto Crespo, William Osuna y José Antonio Ramos Sucre. Mira, la escogencia de estos 5 poetas tiene que ver que cada uno tiene una casa que es distinta, una casa que los aloja, una casa que los conduce dentro de su poética. Pero la escogencia tiene que ver con el paisaje. En Ramos Sucre, en la obra de Ramos Sucre, encontramos el paisaje marítimo, el paisaje cumanés. En Vicente Gervasi, el paisaje de Canoao, su casa natal. Entonces, en la poesía de Vicente Gervasi nosotros podemos conseguir, cónchale, cómo uno se traslada a los cuartos, al patio, al San Juan, pero fundamentalmente a la al paisaje de Canoago, al paisaje carabobeño. Qué bueno. Igual se da en cada uno de los poetas. En William Osuna conseguimos el paisaje urbano, la ciudad de Caracas, la poesía. Cuando uno lee la poesía de William Osuna, uno se traslada por las parroquias Santa Rosalía, el Valle, el cementerio, y por cualquier calle de Caracas, cualquier bar de Caracas, cualquiera avenida, ¿no? Está presente en la obra de William Osuna. O sea que la casa, en el caso de la poesía de William, no es solo la casa natal, la casa del cementerio, sino es la casa, es la ciudad, es la casa. Así es. Hace esa invitación para que la gente asista y vaya a conocer parte de tu obra y de los demás compañeros que también están en la Filben 2016, Ángel Malavé. Invito a todo el público en general, pues, a participar fundamentalmente en la feria, pero está abierto ese espacio para conversar, para compartir estos 5 poetas mañana a las 10 de la mañana hasta las 11:45 en la Librería del Sur de Teresa Carreño. ¿Totalmente gratuito el evento, la actividad? Sí, es completamente gratuito. Bien, muchísimas gracias. Forma parte de las actividades del Fondo Editorial de Fundarte. Muy bien, muy bien. Éxitos para toda esta programación que tiene planteada Fundarte y para todos y todas los que asisten a esta maravillosa feria Filben 2016 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y el Parque Los Caobos. También le damos las gracias a nuestro amigo Leonardo Perdomo, él es gerente de publicaciones de Fundarte, nos dio una interesantísima información relacionada con lo que van a mostrar en esta feria Filben 2016. También a ti, Ángel Malavé, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y de su programa Cultura al Día. Son las 12:32. Titulares. Seguridad. Gobierno Nacional pone en marcha dispositivo Navidad Segura 2016 en todo el país. Para el uso cotidiano inaugurarán la próxima semana ciclovía escolar en Caracas. Cinemateca Nacional estrenará este viernes documental Belén, la reina del Quitiplá. Diversión, Red de Arte Circense festeja Día del Payaso en la UNEARTE. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 4 de noviembre del 2016. Coordinador de página web Luigi Nobrachi, coordinadora de información Sinamay González, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia, en el control técnico Luigi Erloyo y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Liste Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM. desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Se consume mi tiempo, en ti yo quiero descansar. Hay noches de hielo, hay alas caídas. Yo viste en la acera tu cara divina. Si tuviera que elegir, te la quería a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí. Es un puñado de sueños y besos en la oscuridad. Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán. Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer. Luces que bajan cuando estás lejos y brillan porque has de volver. Hay tardes de fuego, hay notas perdidas, hay pétalos muertos, palabras vencidas. Si tuviera que elegir, te la quería a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro. Te la quería a ti, de nuevo a ti, amándome. Tan solo esos momentos son los que llevo dentro. Minutos. Llena de entusiasmo, las fiestas de Navidad y fin de año. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Empresa mixta de esas tiene su historia que yo quisiera rápidamente comentar, presidente, porque revela cómo hemos podido sobrellevar todo el ataque financiero que se ha tenido sobre PDVSA, sobre el país, y lograr dentro de tanta guerra financiera, bueno, poder ir llevando adelante tanto el pago de nuestro compromiso financiero, como usted muy bien lo ha explicado, como obtener financiamientos como el que estamos firmando en el día de hoy con los socios y a través de una banca financiadora. En primer caso, la empresa indo-venezolana, su historia viene, presidente, del año 2008, cuando hace una gira el presidente Chávez a la India, su primera gira ya, y acordamos que en el campo San Cristóbal, que estaba siendo operado por Petróleos de Venezuela en aquel momento, se incorporara a la empresa nacional de la India como socio en ese proyecto. En el año 2009 arrancó esa empresa mixta, que ha venido produciendo a través del tiempo, tiene unas reservas y un potencial de producir unos 130 millones de barriles. Pero toda la situación de precios, toda la situación coyuntural del campo ha llevado a que es muy importante para poder sostener y recuperar los niveles de producción acorde a los niveles de reserva que ese campo tiene, el obtener un financiamiento fresco para ese campo, y al mismo tiempo cumplir con el pago también de los dividendos que se han venido a través del tiempo acumulando. Hemos llegado a este acuerdo con la empresa ONGC, la empresa nacional de la India, para resolver esas dos situaciones, y mediante un financiamiento que alcanza 318 millones de dólares, poder llevar adelante una recuperación ahí de la producción que le va a llevar a duplicar la producción de ese campo. Ese campo hoy en día que está produciendo en el área de Cabrutica, allá muy cerca de Pariaguán, en el estado Guárico, produciendo unos 20 mil barriles por día. Nosotros con esta inversión vamos a duplicar esa producción y llevarlo en muy poco tiempo a 40 mil barriles por día, aplicando técnicas de recuperación secundaria de inyección de agua, en la cual los amigos de la India tienen una gran experiencia y que la van a transferir a Venezuela, todos esos conocimientos, y aunar a la experiencia acumulada que tiene PDVSA en esa área. Esta inversión se suma a la inversión que ya la empresa nacional de la India está haciendo en otra empresa mixta, Petrocarabobo, que llevamos ya una producción de 30 mil barriles, pero que tiene un potencial para llegar a más de 200 mil barriles por día. Allí, tanto la empresa ONGC como la empresa Indian Oil son socios de esa empresa mixta, y junto la empresa indo-venezolana, petrolera indo-venezolana, que es la que se está financiando en este momento, como la empresa Petrocarabobo, que ya tiene un financiamiento de unos mil millones de dólares en evolución, vamos a poder cumplir, presidente, con el incremento de los envíos a la India. En estos momentos nosotros estamos enviando a la India alrededor de unos 300 mil barriles por día, que nosotros queremos en el muy corto plazo tratar de duplicar con esta misma incremento de producción de Petrocarabobo y de la Indo Venezolana, que todos esos barriles estén comprometidos a la India. La India, bueno, como usted bien lo sabe, tiene el crecimiento de consumo más alto durante este año, ha superado incluso los niveles de consumo de China este año, un nivel de más de 7% de incremento interanual. Es uno de los países, bueno, más importantes desde el punto de vista estratégico para Venezuela, y esa alianza que estamos estableciendo mediante desde el área de producción hasta el área de llevarle ese crudo a las refinerías de la India, hemos hablado incluso de la posibilidad de asociación de PDVSA allá en la India, ya que la India es el país que está construyendo mayor cantidad de refinerías a nivel mundial en este momento, y se está convirtiendo en un epicentro de todo el mercado asiático de la región. Eso tiene que ver con respecto a la petrolera indo-venezolana, la alianza estratégica que tenemos con la India, lo importante que es India en la alianza estratégica. La canciller Delcy Rodríguez y mi persona visitamos Delhi hace aproximadamente 2 meses. Allí se logró una aceleración para poder llegar en el día de hoy a la firma de este acuerdo, después que el doctor Berna obtuvo todas las aprobaciones del gobierno hindú para poder establecer esta firma que estamos llegando en el día de hoy. El otro acuerdo de financiamiento que vamos a estar firmando en el día de hoy, presidente, es en la empresa Petrodelta. Y ese también tiene su historia. Esa empresa viene de la nacionalización de los convenios operativos y ahí estaba operando una empresa norteamericana. Esa empresa norteamericana se negó en todo momento a dar financiamiento a esa empresa. Es muy importante que los socios de cada una de las empresas mixtas que nosotros tenemos sean proactivos en la consecución de financiamiento para el incremento de la producción. Y llegaron incluso al momento de incluso ir a arbitrajes y de por incumplimientos, cosa que se ha resuelto favorablemente con la participación de la empresa Delta Petróleo, que es propiedad de Osvaldo Cisneros y de un grupo de inversionistas venezolanos, y que no solo compraron la participación accionaria de la empresa norteamericana y de una empresa argentina que había también tomado participación accionaria allí, sino que además de adquirir su participación accionaria, estamos firmando en el día de hoy un financiamiento por 1.118 millones de dólares. Esa es una empresa un poco más grande, es una empresa con un tremendo potencial de reservas que va a permitir el incremento de la producción de 40.000 barriles a 100.000 barriles por día en muy poco tiempo. Ya de hecho, el señor Cisneros, hemos estado conversando mucho con él sobre todos los planes para terminar unos oleoductos que no han terminado, toda una serie de inversiones, que esto va a darle un impulso tremendo para que esa empresa definitivamente suba a los 100.000 barriles que tiene de potencial de reserva, porque tiene reserva suficiente para ese incremento de producción. Estos dos financiamientos en una tabla que nosotros hemos resumido y que quisiéramos presentarle a ustedes, suma un total de 10.708 millones de dólares que se han financiado con socios en cada una de las empresas mixtas. Esta tabla en los últimos dos años, presidente, los últimos dos años. Allí se incluye, por ejemplo, en esta tabla, la empresa, por ejemplo, petrolera Sinovensa, con la empresa nacional de China. Allí hemos tenido un financiamiento de 4.000 millones de dólares aprobados, que se han comenzado a ejecutar intensamente ya desde hace aproximadamente unos 9 meses. Luego tenemos la empresa Petroboscán, que allí en esa tabla usted puede ver el resumen de esas inversiones. Allí fueron 2.000 millones de dólares que están en plena ejecución también desde hace aproximadamente año y medio. La empresa Petrodelta, que es esta que estamos firmando hoy. La empresa Petrozamora, allí está con el socio estratégico Gazprom Bank de Rusia, que por cierto su vicepresidente estuvo esta semana aquí, muy interesado en continuar las inversiones. Allí tenemos una inversión de 1.000 millones de dólares. En estos días usted nos acompañó en la firma con Repsol de Petroquiriquire, donde se firmaron 1.200 millones de dólares hace aproximadamente un mes. La empresa Petrocabimas, que es una empresa con unos inversionistas venezolanos también, la empresa Suelo Petrol, que nos ha financiado en 625 millones de dólares. La empresa Petroguarao, que es una empresa con un socio francés, la empresa Perenco, y que nos ha financiado desde hace unos 9 meses 420 millones de dólares, y la empresa petrolera indo-venezolana con la empresa nacional de petróleo de la India de 318 millones de dólares. Todo eso suma 10.708 millones de dólares en inversiones de los socios para el incremento de la producción de esas empresas mixtas. Esas empresas mixtas en suma están produciendo hoy en día 420 mil barriles, y con estas inversiones vamos a subir en el próximo año, año y medio, a 855 mil barriles por día. Es decir, significa un incremento de 435 mil barriles por día. Una inversión de 10.708 millones de dólares. Esto refleja también, la magnitud, presidente, de las inversiones que este negocio es necesario mantener para no solo sostener la producción, sino incrementarla. Allí están las reservas. Nosotros, eso es una duplicación de la producción, es una duplicación de 420 a 855 mil barriles que nosotros esperamos que se concreten en los próximos meses y que con este flujo de inversiones que se complementa hoy con estos 1.448 millones de dólares que estamos firmando, constituyen en un acelerador que se está necesitando sobre todo en estos tiempos donde estamos en el ciclo más largo de bajos precios que hemos tenido y donde, bueno, usted ha llevado una voz cantante en la necesidad de la recuperación y de la acción de los productores, ya que este nivel de inversión refleja que tiene que ser compensado con un nivel de precios justo, que justifique no solo estas inversiones, sino también la retribución para el país y para todos los socios que allí están poniendo sus recursos en un retorno de esa inversión que sea justo y que sea acorde con el nivel de tan alto de inversiones que requiere esos incrementos de producción, presidente. Muchas gracias. Agradecemos al ministro Eulogio Del Pino por sus palabras. A continuación procedamos con la firma del acuerdo de financiamiento para la empresa mixta petrolera Indo-Venezolana Sociedad Anónima. Esta firma entre PDVSA y la empresa ONGC Videsh Limited. Para este convenio proceden a participar en la firma Eulogio Del Pino, ministro del Poder Popular para Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, junto al señor Narendra Kumar Verma, director ejecutivo de ONGC Videsh Limited. La visión de la geopolítica petrolera del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías conllevó a que en abril de 2008 se suscribiera entre PDVSA y la empresa estatal de la India el contrato para la constitución de la empresa mixta Indo-Venezolana con participación accionaria de 60 y 40% respectivamente, orientada a la producción de crudos en el campo San Cristóbal, ubicado en el área Junín de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Este acuerdo contempla un préstamo mediante el cual ONGC proporcionará a Petrolera Indo-Venezolana la cantidad de hasta 318 millones de dólares para la implementación de inversiones y gastos. A continuación, la firma del acuerdo de financiamiento para la empresa mixta Petrodelta Sociedad Anónima entre Petróleos de Venezuela y la empresa DP Delta Finance BV. Firma Eulogio Del Pino, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, y Osvaldo Cisneros Fajardo, director principal de DP Delta Finance BV. Y continuando con la visión del comandante supremo Hugo Chávez en el marco de la política de plena soberanía petrolera, el 11 de septiembre de 2007 se formalizó entre PDVSA y la empresa HNR Finance BV como socio B la constitución de la empresa mixta Petrodelta Sociedad Anónima mediante la suscripción del contrato para la conversión a la empresa mixta con participación accionaria de 40% y 60%. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenos mediodías a toda Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Este es un evento muy importante. Quiero darle la bienvenida a la delegación de la India, de la empresa petrolera, la empresa nacional de la India, a su presidente, director ejecutivo Narendra Kumar Verma, y a todo su equipo de trabajo. Tenemos una gran admiración, un gran amor por la India, y espero muy pronto estar compartiendo allá en la India todos estos procesos de alianza y de trabajo conjunto. Igualmente, quiero saludar al señor Osvaldo Cisneros Fajardo, director principal de la empresa Delta Finance, inversionista venezolano, al ministro de Petróleo, López del Pino, ministro, vicepresidente de Economía, Carlos Faría, ministro de Minería, Roberto Mirabal, la ministra de la Presidencia, almirante en jefe, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, el ministro de Finanzas, Rodolfo Medina, ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, bueno, la directiva de PDVSA, y a todos los empresarios nacional e internacionales, al ciudadano Luis Xavier, presidente ejecutivo de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, a Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria, a Hugo Pérez, presidente de la Federación Bolivariana de Energía y Petróleo, entre otros presentes. Bienvenido siempre aquí al Salón Simón Bolívar del Palacio Presidencial de Miraflores. Muy importante para Venezuela el fortalecimiento de nuestra industria petrolera. En el Plan Soberano de Siembra Petrolera y en el marco de la muy avanzada legislación que creó el comandante Hugo Chávez al recuperar nuestra industria petrolera y al proyectar los planes para el resto del siglo XXI. Este acto del día de hoy va coronando un buen fin de año. Ya estamos en noviembre, 4 de noviembre hoy. 4 de noviembre. Ya vamos cabalgando los días finales de este difícil y duro año 2016. Año en donde nació la agenda económica bolivariana. Feliz nacimiento, 15 motores. Donde el petróleo por primera vez en un siglo es un motor más. Es el sexto motor. Es una visión estratégica adecuada, correcta, necesaria, justa, que debe ser asumida por toda Venezuela. Así lo hemos planteado y lo vamos a plantear en la mesa de diálogo que arrancó el domingo pasado. Para que los factores políticos de la oposición, que son los únicos que no se han sumado a la agenda económica bolivariana, se sumen de manera inmediata. Este es el motor número 6, un motor muy importante para el presente y el futuro de Venezuela. Hemos estado defendiendo la estabilidad del mercado, el precio petrolero. Sin mercado estable y precio justo y realista, las inversiones petroleras se ponen difíciles, se ponen duras. Quizá no para nuestro país, que poco a poco debemos ir con la tecnología creada por Intevet y por nuestros trabajadores y trabajadoras en la industria petrolera, nuestros héroes anónimos. Saludos desde aquí a toda la clase obrera petrolera, de la PDVSA roja rojita, de nuestra amada PDVSA. Nosotros podemos soportar estoicamente, como hemos soportado, precios muy bajos como los que ha habido. Y al pasar de los próximos años, con la aplicación de nuevas tecnologías y las alianzas internacionales, Venezuela está en capacidad. Pero es inviable el mercado de los hidrocarburos y la estabilidad energética que necesita el mundo, es inviable con sistemas de fijación especulativos que golpean las inversiones que se hacen en el campo petrolero. Y que yo siempre lo he dicho a los presidentes, a los jefes de Estado y de gobierno de los países productores de petróleo, OPEC y no OPEP. No puede ser que nosotros, como dicen en España, nos mojemos la camiseta, así que dicen allá, seamos los que hagamos las inversiones, hagamos la exploración, apliquemos la tecnología, tengamos los trabajadores, tengamos los taladros, tengamos los oleoductos, saquemos el petróleo y cuatro especuladores parásitos del mundo digan cuánto cuesta el petróleo. No puede ser, eso no puede ser. A todas, por simple lógica sencilla, no puede ser. Por eso Venezuela ha propuesto un primer acuerdo a los países OPEC, no OPEC. Y yo soy muy optimista que muy pronto ese acuerdo se va a suscribir y va a dar un primer nivel de estabilidad y precios realistas y justos. Un primer nivel que amerita de la cooperación de los países OPEP y no OPEP. Y amerita de la cooperación de los de las grandes productoras e inversoras de petróleo en el mundo. Antes las llamaban las siete hermanas, ¿no? Ahora son como 15 las hermanas, son muchas más. Y amerita también la cooperación de un gran productor ya hoy en el mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Este tema ya lo hemos conversado con el gobierno de los Estados Unidos. Recientemente estuvo el subsecretario Tomás Channon y yo lo hablé. Yo creo que la mitad de la conversación, de más de una hora, lo dedicamos al petróleo. Es el primer paso que tenemos que garantizar, ministro Eulogio del Pino, en coordinación permanente con nuestros hermanos de la OPEP y los países no OPEP, debemos garantizar que este primer paso fructifique hoy, ahora mismo en noviembre. Por el bien de todos, es ganar, ganar. Para pasar a un segundo paso, que son los nuevos mecanismos, la nueva fórmula de fijación de equilibrio de mercado y de precios justos y realistas. Un precio de 70 ya hace tiempo fue asimilado por el mercado. Un precio de 80 es beneficioso para el sistema económico del mundo. No daña a nadie. Beneficia a todas las economías y beneficia algo muy importante para el mundo, la estabilidad energética. Es mentira que el petróleo va a ser sustituido de la noche a la mañana. No es verdad. La matriz petrolera, gasífera, seguirá marcando. Está muy cerca, muy unida en los procesos productivos. La matriz petrolera y gasífera seguirá marcando varias décadas de este siglo. Así está organizado el mundo. Y bueno, Venezuela, ustedes saben, lo saben bastante, o a veces hasta más que los propios venezolanos, tiene la reserva petrolera certificada más grande de petróleo del mundo. Y hemos venido haciendo las inversiones para que crezca de manera nueva, con un nuevo concepto de desarrollo integral para nuestro país, de manera soberana. Y como ustedes saben, Venezuela tiene sus brazos abiertos al mundo para, en términos de ganar, ganar, las inversiones se puedan hacer y pueda desarrollarse esta inmensa reserva petrolera. Lo que acaba de decir el ministro es muy importante. En los últimos meses, en los últimos 16 meses, Venezuela ha recibido la inversión por un orden de 10.708 millones de dólares. De nuestros socios en Petrolera Sinovensa, Petroboscam, hoy estamos inyectando a través de Petrodelta y la asociación con Delta Finance, conjunto de inversionistas nacionales dirigidos por Osvaldo Cisneros Fajardo, 1.130 millones de dólares, Petro Zamora con Gazprombank, Petro Quiriquiri recientemente con Repsol, nuestros amigos de España, Petro Cabimas con Suelo Petrol, Petro Guarao con Parenco y también hoy la petrolera indo-venezolana con nuestros hermanos de la empresa petrolera de la India, que hoy están invirtiendo para fortalecer y ampliar la producción petrolera, 318 millones de dólares. Entonces, un primer dato, como le gusta decir a José Vicente Rangel, 10.708 millones de inversión. Dinero que va directamente al fortalecimiento del motor número 6 de hidrocarburos. Para aumentar la producción de 420 mil barriles a 855 mil, quiere decir aumentar casi el doble, 435 mil barriles, más del doble, correcto, 435 mil barriles. Solo hoy, hoy aquí, se ha firmado para fortalecimiento de la industria petrolera venezolana, de nuestra economía, se está firmando acuerdos con la empresa petrolera de la India para invertir en la empresa mixta indo-venezolana 318 millones de bolívares. Y con la empresa Delta Finance, en alianza con la empresa mixta con PDVSA, 1.118 millones de bolívares. Sería un gran titular para cualquier país del mundo, pero estoy seguro que en Venezuela nadie lo va a reseñar mañana en la prensa escrita, por lo menos. Estoy seguro. Vamos a apostar. ¿Qué se puede apostar? ¿Ah? A que no lo reseñen. Hoy Venezuela está recibiendo inversiones por 1.448 millones de dólares para el fortalecimiento del motor número 6. Ayer lo dije, Venezuela en los últimos meses, 2014, 15, 16, ha pagado más de 60 mil millones de dólares. Recientemente hicimos el canje de los bonos de PDVSA. Por razones que explicaremos en los próximos días, fue exitosísimo, exitosísimo. Se puede decir. Fue un éxito, éxito total, como dice nuestra almirante en jefe. Y a tiempo se pagaron lo que había que pagar. Pero además, este año Venezuela ha cancelado todos sus compromisos. PDVSA, la República, no tiene ninguna razón de ser que las tres calificadoras de riesgo de los Estados Unidos aumenten el riesgo país de un país solvente que además está recibiendo inversiones. Dudo, si hiciéramos un cálculo, ministro, vicepresidente Ricardo Menéndez, por Producto Interno Bruto y per cápita, dudo que haya un país en América Latina que haya pagado con la puntualidad y en el impacto de montos que ha pagado Venezuela. Así que yo abogo porque cese las campañas mundiales en los campos económicos y financieros contra Venezuela y que vayamos regularizando el reconocimiento de Venezuela como un país que está en pleno proceso de recuperación y que en el peor momento que nos ha tocado vivir, 2016, estuvimos allí diciendo presente, cumpliendo nuestros compromisos uno detrás del otro, demostrando la solvencia con que manejamos el Estado venezolano en los peores momentos, en las circunstancias más adversas. La campaña brutal, queridos inversionistas internacionales, dudo que haya un país que pueda superar una campaña como esta. Lo dudo, aunque lo debe haber, porque hay mucha gente heroica en el mundo. Nos han declarado en default en el 2013, en el 2014, en el 2015 y en el 2016. Y los únicos que están en default son los analistas financieros de esas calificadoras de riesgo que no tienen moral ni tienen palabra y mienten, mienten y mienten. Y aquí está Venezuela de pie, recibiendo nuevas inversiones y presta para seguir haciendo alianzas para el desarrollo. No solo en petróleo, en todos los campos de la industria farmacéutica, de la industria de bienes esenciales del país, de la agroindustria, del sector agroalimentario, de las minas. Aquí está nuestro ministro de Minas. Venezuela ha abierto, como ustedes saben, toda una ventana de posibilidades de gran impacto hacia el futuro en las inversiones de minería. Así que aquí está Venezuela. Lo que me queda a mí es agradecerles su confianza en nuestra industria petrolera, su confianza en nuestro país y decirle, aquí estamos como socios confiables para seguir trabajando, produciendo y para seguir estas alianzas ganando, ganando y solo ganando. Muchas gracias, que Dios bendiga a Venezuela y que Dios bendiga estas alianzas productivas. Gracias. Buenas tardes para toda Venezuela, gracias. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes. Era entonces la firma de estos acuerdos. Recordemos que con esta...

sé que todos los barrios tienen ya su guaguancó. Pero que lo que el único que faltaba era el de la tarolina. Yo sé que todos esperaban que cantara como es la rumba de Macantaya, que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Cosita linda, no te has dado cuenta que soy bueno y toma tu chuleta. Arroz con manteca, arroz con manteca. Ay, que manteca, no, no, no, no, lo que quiero es manteca. Arroz con manteca, arroz con manteca. Mantequita para gozar la rumba, oye, conmigo no te metas. ¡Yeah! Cocino tu arroz con manteca, yo me comeré la chuleta. Arroz con manteca, arroz con manteca. No, no, no, no, no, no, no, no te metas conmigo, que yo soy de aquí. ¡Venezolano! Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:19. La vecinita del frente cuando pasa por mi puerta me mira así, y como yo le conozco la jugada, le digo así, ten mucho cuidado, no te sorprenda tu marido, no vaya a ser que se figure que le enamoro a su mujer. Yo no quiero lío con lo que no sea mío, ni tampoco con ninguna que tenga marido guapo, porque no quiero tener problemas con nadie por asuntos de mujer. Sí, señor, cómo no. Por eso ya no le hablo más a la mujer de mi vecino. Por eso ya no le hablo más a la mujer de mi vecino. Por eso ya no le hablo más a la mujer de mi vecino. La vecinita del frente me quiere meter en tremendo lío. Por eso ya no le hablo más a la mujer de mi vecino. No me digas que me quieres, no me digas que me adoras, porque tú eres calculadora. Por eso ya no le hablo más a la mujer de mi vecino. Dos minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Solo para ti, solo para ti, mi fe.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:31. ¿Sigue igual tu decisión? Sí, y no pienso cambiar. Ya que es tu elección, quiero que me den un último abrazo. Pero antes que de mi lado te vayas, hoy te pediré un último abrazo. A la 1:32 de esta tarde nos conectamos con Radio Miraflores en palabras del presidente Nicolás Maduro. Los estribillos, los coros, decían Johnny el Bravo, la salsa de Puerto Rico, que lo diga la gente, ¿ah? La historia del Caribe, la salsa viene del Caribe, de los ritmos afrocubanos, y luego de la fusión del ritmo, el sabor, la poesía, el sentimiento de nuestro Caribe. Fíjate, me van llegando aquí, lo estuve leyendo en la madrugada. Es un libro bien documentado, bien documentado, de intérpretes dominicanos, puertorriqueños, panameños, neoyorquinos, venezolanos, colombianos. Un libro, quiero agradecerle públicamente a Eugenio Pérez, que a través de nuestro vicepresidente Jorge Arriaza, que estuvo en la reunión anual de la CEPAL en Santo Domingo. Y allí tuvo oportunidad, a través de nuestro amigo Miguel Mejías, Miguelón, de conocer a Eugenio Pérez y recibir este regalo. La salsa en República Dominicana. Padres, líderes y propulsores históricos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Interesantísimo. Fíjense que hay toda una historia en cuanto al término de la salsa, que como usted bien dice, resume lo caribeño, pero también es un género panamericano. Los estudiosos de la salsa hablan que Puerto Rico recibió su bandera gracias a la salsa, porque nosotros hicimos a Puerto Rico nación con la salsa y la reconocemos como una nación salsera. Una nación salsera y una nación que forma parte de nuestra Sudamérica y de nuestro Caribe. Todo esto tiene que ver con el nacimiento del término, porque además conjuga en Nueva York todo el aporte de puertorriqueños y de cubanos que se fueron, sobre todo en el caso de los puertorriqueños, prácticamente huyendo de la pobreza y bajo un falso engaño. Les ofrecieron trabajo, villas y castillas, el sueño americano, y se fueron a Nueva York. Y ahí fueron excluidos, reducidos a guetos, y solo tenían el elemento de la bomba y de la plena, que se incorporaría a la salsa como mecanismo para preservar su idioma, sus costumbres. Por eso que nosotros vemos, a veces escuchamos la salsa que habla de la piña, de las frutas, de la comida, del guiso, del alimento, porque a través de la salsa, generación tras generación, ellos lograron mantener el lenguaje, era lo único que los unificaba, y las costumbres, el jibarito, todo eso se sostuvo con la salsa, que tiene un aporte muy importante a los puertorriqueños y a los cubanos que se fueron a vivir en Nueva York. Por eso es que en Nueva York se mezcla todo ese sentimiento de nacionalidad, de nostalgia, y surge ese movimiento que representa todo el Caribe, ¿no? Bueno, vamos a poner una canción de Roberto Roena mientras conseguimos la música de Ignacio Piñeiro y de Federico Betancourt. De Roberto Roena, Con los pobres estoy. Más nada. Agüita de Era el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa La Hora de la Salsa, que se transmite de lunes a viernes por Radio Miraflores, donde comparte y conversa sobre el género de la salsa y sobre la cultura caribeña. Es la información desde acá, desde Miraflores. Bien, te agradecemos a esta hora el reporte de nuestra compañera Andrea López. De verdad, qué excelente iniciativa. 95.9 FM es el dial de Radio Miraflores, y este programa también conducido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, La Hora de la Salsa. Me encanta bailar salsa. ¿Tú bailas salsa? ¿Bailamos salsa aquí? ¿En vivo? Estamos pendientes con eso. Mira, Araya, yo quiero felicitar realmente a la gente de Infocentro porque hicieron la primera, fueron parte del proyecto de la primera sala inclusiva con autodescripción para personas con discapacidad. A la 1:36 de esta tarde, Alba Ciudad continúa con su programación regular. La 1:36.

consigues nuestro sabor del Caribe. Tempranito llegó el indio al poblado más cercano y habló con el inspector creyendo es un ciudadano. Tempranito llegó el indio al poblado más cercano y habló con el inspector creyendo es un ciudadano. Y después se regresó convencido que en su tierra vale más ser malhechor que ser indio de la sierra. Una y 46 minutos. TNT, ¿qué banda tiene usted? TNT, ¿qué banda tiene usted? TNT, ¿qué banda tiene usted? B&T, ¿qué banda tiene usted? Hoy yo le voy a contar la banda que está de moda. Oye, hoy yo le voy a contar la banda que está de moda. Es la banda de Tito y de Tony Mulata. B&T, ¿qué banda tiene usted? B&T, ¿qué banda tiene usted? B&T, ¿qué banda tiene usted? B&T, ¿qué banda tiene usted? A mi tine toque el bajo, Roberto toque el trombón. A mi tine toque el bajo, Roberto toque el trombón. Milton suena la conga, Recruz toca los cueros ahora. Tito y Tony lo cantan y la gente lo quieren bailar. B&T, ¿qué banda tiene usted? B&T, ¿qué banda tiene usted? B&T, ¿qué banda tiene usted? B&T, ¿qué banda tiene usted? B&T, ¿qué banda tiene usted? Y ahora con ustedes, el sabio del piano, Ignacio, el que se lo... 1:51 Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Según como lo mires, todo es una cuestión de actitud. Cuestión de Actitud, una revista radial que te dará las herramientas para fluir armónicamente en tu diario vivir con mensaje positivo y aliviando corazones. Con América Coronado, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. El informe del pueblo. Durante sus palabras en la gran concentración de la Avenida Bolívar, en respaldo al proceso revolucionario, a la defensa de la patria y en miras de la consolidación plena de la paz, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento y arranque de la ofensiva integral revolucionaria. Por eso hoy, ante ustedes, anuncio el arranque de la ofensiva integral revolucionaria del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Y en la primera línea de ofensiva política, fortalecer los consejos comunales y las comunas, fortalecer los CLAP, fortalecer todos los colectivos, movimientos populares y al gran polo patriótico que le envío mi abrazo. Segunda línea. Cerrar el año cumpliendo todas las metas de las misiones y grandes misiones, empezando por la gran misión Vivienda Venezuela, por Barrio Adentro 100% en salud, por la misión Transporte, por Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. No nos dejemos distraer. La tercera línea es la recuperación económica y la derrota de la guerra económica en todo el país, en todas las ciudades, en todas las cuadras, en todas las calles. Finalmente, el presidente indicó: sigo llamando al diálogo económico, social y político, al reiterar su invitación para dialogar con los representantes de la oposición venezolana. Si el próximo año la derecha venezolana quiere sentarse civilizadamente, estamos a la orden para hablar, señaló el presidente Maduro. Una vez más, el gobierno ratifica su disposición al diálogo, a la reconciliación y a la paz. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos de nuestra historia. Cada 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Se trata de un día en el que se ponen de manifiesto todos y cada uno de los logros conseguidos por esta organización. La UNESCO es un organismo perteneciente a las Naciones Unidas. La ONU firma su constitución el 4 de noviembre de 1946. La creación de esta organización tuvo su origen durante la Segunda Guerra Mundial y su finalidad era restablecer los sistemas educativos que se habían visto afectados durante ese periodo y devolver a la gente una mejora de la calidad de vida al terminar la guerra. El principal objetivo de la UNESCO es contribuir con la paz mundial y el desarrollo de todos los pueblos, sobre todo aquellos empobrecidos donde es difícil hacer llegar la educación y la cultura. Son la voz de aquellas zonas más deprimidas y necesitadas de la Tierra, para hacer llegarles un mensaje de paz y solidaridad de todas las demás naciones. Uno de sus grandes objetivos es la alfabetización de la población a nivel mundial y que ningún niño se encuentre impedido de recibir una formación esencial y necesaria para su crecimiento y desarrollo. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana.

Fondo Blanco. Perea la negrita por la ciudad, mueve la cinturita, qué buena está. Gracias.